comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. En nuestros últimos trabajos hemos investigado problemas de muy distinto carácter. Aunque se inició a partir de la experiencia y el estudio de problemas locales, como el narcotráfico, el narcomenudeo y la narcocriminalidad, nos hemos ido desplazando a temas económicos, políticos e incluso filosóficos. Quien nos escuche puede encontrar algunas claves de nuestra evolución en las preguntas que necesariamente surgen de nuestra práctica cotidiana. Venimos de una semana especialmente cargada de sucesos y el registro de los fenómenos suscitados por la derrota electoral del gobierno ya nos ocuparía varias columnas. Pero pretendemos destacar un hecho no suficientemente transmitido por medios tradicionales. Aunque hay numerosas causas particulares que explican esa derrota, sostenemos que hay una esencial y definitiva, y es que los trabajadores no se suicidan. Con esto queremos decir que han arrasado con nuestras condiciones materiales de vida y se nos ha llevado a una situación crítica de sobrevivencia en varias esferas que confluyen, claro, en lo material. No es la amoralidad pestilente de estos zánganos, no es el insulto y el agravio enfermizos y gratuitos que desparraman sin pudor por todos los medios, no es la corrupción gigantesca prevalente en el sistema actual, no son las ideas estúpidas declamadas y que no importa cuánto se acepten en alguna porción de la sociedad. No es la evidente insanía del presidente y la familia lo que lleva a estos resultados. Es, por supuesto, la insostenible condición a que nos han llevado a quienes dependemos de nuestro trabajo. Y sin embargo, se insiste, sin vergüenza alguna, sobre la crisis en las empresas. Durante estos últimos meses se han disparado conflictos generados por recortes o despidos. La causa eterna, causa esgrimida por los empresarios, es la crisis. Bueno, que la crisis existe es algo innegable. No hace falta consultar a las consultoras, sino tan solo salir a la calle para entender que el consumo no repunta, así como tampoco lo hace el nivel de actividad industrial, víctima de una recesión que golpea tanto a la Argentina como al resto del mercado global. Sí, porque a pesar de que aquí gobierna un sector de la burguesía que está más para el psiquiátrico que para el poder, la crisis no deja de ser global, y el desplome del consumo es algo más que un mero factor local. Por eso, las patronales han salido a cacarear una vez más que no hay plata. Con este motivo mandan recortes salariales, despiden trabajadores contratados para enchufarle más tareas a los trabajadores de planta, quitan beneficios, en fin, recortes en todas las líneas. Y luego salen los medios de comunicación, los progres incluidos, a decir que estas políticas desindustrializadoras llevan a las empresas a la quiebra. Nosotros les respondemos, basta de pavadas. Veamos algunos números de los estados financieros presentados estos últimos días en la Comisión Nacional de Valores, correspondientes a los primeros 6 meses de este 2025, porque ustedes saben que los balances son públicos, es decir, pueden revisar lo que decimos a continuación, están a la mano de cualquiera que los busque en internet. Molinos Río de la Plata, empresa que viene afrontando un conflicto para bajarle el salario a sus trabajadores, donde particularmente ha causado mucho ruido la respuesta en la planta de Esteban Echeverría. La empresa en cuestión declara haber reducido un 10% el costo salarial en la comparación 2024-2025. Hoy la empresa declara que da pérdida. Lo que habría que preguntarles es a dónde fueron a parar los 74.248 millones de pesos que amasó el año pasado solamente como ganancia financiera, monto que representa el 126% del costo salarial del año en curso. Mastelón Hermanos, dueño de la mitad del paquete accionario de la Serenísima, vio disminuida su ganancia este año, aunque claro, es difícil comparar el ejercicio actual, siendo que el año pasado facturaron 98.274 millones solo a través de negocios financieros. Como el negocio este año no anduvo tan bien, a la pobre empresa no le quedó otra que recortar la masa salarial en un 4%. Eso sí, los que se ve que hicieron bien los deberes fueron los directores de la empresa, que se autoasignaron un aumento del 7%. A la que parece le fue bastante mejor es a su socia Arcor, quien por cierto está por comprar Mastelone. La ganancia neta de Arcor se disparó un 700% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque parece que los obreros no se enteraron, ya que les recortaron un 8% del salario. Molinos Agro también presentó balance y a pesar de la crisis, sus ganancias solo cayeron un 5% respecto al año pasado. En sintonía con la reducción de la facturación, los pobres empresarios tuvieron que ajustar a los obreros, que perdieron un 3% de su salario. Aunque curiosamente, el directorio de la empresa se otorgó un aumento de sus ingresos del 97%. Pasemos a otro sector en crisis, la industria de la construcción. Por un lado, Loma Negra declara que no tocó los salarios y la masa salarial salió empatada con la inflación. ¿Será así? También anuncia que cayeron sus ventas y este año ganó un 82% menos que el año pasado. Quizás sea este el lugar oportuno para decir que ese año la empresa amasó una fortuna de 142 mil millones solamente con negocios financieros. La teoría del derrame no les habrá llegado a los obreros, pero sí a los directores, que este año se otorgaron un aumento del 15% en términos reales, y muy a pesar de la crisis del sector. En fin, veamos Richmond, una de las pocas farmacéuticas que cotizan en bolsa. Richmond nos declara un 2025 no tan bueno como el año pasado, aunque todavía reportando una ganancia de unos 3.000 millones. Y bueno, como los negocios no marcharon tan bien como con los 15.000 millones del año pasado, no les quedó otra que reducir la masa salarial un 3%. Eso sí, a los directores les aumentaron los ingresos un 27%. O la empresa energética Central Puerto, que redujo los salarios un 3% a pesar de haber incrementado su ganancia un 219%. Y tema aparte es la ganancia de los bancos, a la que deberíamos dedicarle una columna específica. En toda crisis capitalista existe una retracción del mercado. Eso lo sabemos desde siempre. Caen los niveles de producción y se achica la porción de la torta. Los empresarios buscan entonces achicar salarios, no porque no puedan pagarlos, sino porque lo que quieren es mantener su margen de ganancia, y vaya si lo vienen sosteniendo. Por un lado hicieron y hacen grandes negocios financieros con el carry trade de Caputo. ¿Qué es eso del carry trade? Bueno, no es ni más ni menos que la reducción de jubilaciones, salarios estatales y asistencia social para transferir todos esos recursos financieros hacia el capital privado vía emisión de títulos públicos. Simple. Por otro lado, el ajuste salarial de los obreros de esas empresas, en donde incluimos el aumento de los ritmos de producción, porque para ellos es más rentable producir lo mismo en menos horas, aunque en el medio tengan que tener un turno suspendido. Por eso, cuando nos vienen con el discurso de que la empresa da pérdidas o de que están con la soga al cuello por la caída de la producción, etcétera, en lugar de buscar soluciones para la rentabilidad empresarial, que es lo que terminan haciendo los progresistas y la izquierda, tendríamos que plantarnos en la defensa de nuestro salario, de nuestras condiciones de vida, porque la crisis que vivimos los trabajadores no es la misma crisis que viven los capitalistas. Cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de los problemas concretos de la vida, de la alimentación, la educación, de la niñez, la falta de asistencia médica, la situación de los ancianos, la peste de la droga, de los colapsos mentales por las presiones laborales o por la falta de perspectiva de vida. Cuando ellos hablan de crisis, se refieren pura y exclusivamente a la reducción de su margen de ganancias. Y sabemos que disponen de suficientes herramientas económicas y financieras para combatirla. Les habló Pedro Rodríguez. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Lo que llaman opinión pública es una opinión mediática,